acostado del mundo, por ahí he de andar buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Soy el que nunca premió desde que nació. ¿Cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia me salte algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Y así seguimos en la tarde de la 88.9. Bueno, la información tiene que ver con un santafesino, con alguien que es muy cercano aquí a la ciudad de Gálvez, precisamente de Bernardo de Irigoyen, donde, bueno, leyendo un poco la información, nos enteramos que él no es de cuna de Irigoyen, sino de Godeken. Algo así se pronunciaría en esta localidad, también de la provincia de Santa Fe. Y bueno, y si te digo fútbol, creo que ya te estás dando cuenta. Hablamos, sí, de Alejo Vélez, el futbolista profesional argentino, santafesino, de Irigoyen. Que bueno, ha pasado por ya por clubes muy, pero muy importantes, en los cuales empezó a ser historia. Llegado desde, en este momento, de estar pasando por el Tottenham, donde estuvo en Sevilla, en el Español, bueno, y Rosario Central, donde está volviendo nuevamente. Entre lágrimas que conmovieron a los hinchas de Rosario Central, nuevamente está regresando y fue presentado en una rueda de prensa donde se habló sobre el regreso de Alejos a los canallas. Escuchamos. Aprovechar también para agradecer a todos por estar acá. No me esperaba tanto. Hacía mucho que no daba una entrevista con tanta gente. pero bueno, esto es central. Es lo que me da, es lo que me brinda. Volver acá, nada, es algo lindo. La verdad que no imaginé que iba a ser tan rápido. Pero bueno. Lo que se vive acá no se vive en otra parte. Estaba, la verdad que bueno, que como todo dicen, en el primer mundo, pero faltaba algo, que era esto. Y nada, agradecerle a todos por estar acá. Y nada, dije que no iba a llorar, pero... Son emotivas, nah. Las bienvenidas son emotivas. Nada. Agradecerles en serio, de todo corazón. Bueno, Gonza, Caro, de vuelta nos vemos. Agradecerle también por esa fuerza que metieron, porque bueno, sin que ustedes metan presión. Y bueno, Ariel también, que desde el primer minuto de que... Lo conocí, bueno, de hecho antes de venir, que tuvimos una charla. También agradecerle la confianza que me transmitiste. Bueno, Colo también, siempre presente, todos ayudándome. Y a la gente, al socio, al hincha, le debo todo. Así que qué bueno que desde mi parte, ya quiero ponerme la camiseta, ya quiero jugar, ya quiero... Le tiran en directo al técnico. Pero bueno, nada, agradecerles, y desde mi lado, como lo dije desde el primer día, voy a dejar todo lo que sea necesario para dejar el club en lo más alto, y voy a disfrutar esta etapa al 200%, mucho más de la pasada. Así que bueno, gracias a todos y espero devolverles un poquito del cariño que siempre me transmiten. Bueno, bienvenido entonces, Alejo. Estamos para arrancar, ¿estás bien? Sí, ahí está. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos por haber venido. Vamos a arrancar esta conferencia de prensa. Comienza Marcelo Lamberti de Cadena 3. Acá, Alejo. Bueno, antes que nada, bienvenido. Habrás pensado mucho. Este momento finalmente termina llegando. ¿Qué te pasa ahora, más allá del desafío futbolístico? ¿Qué es lo que te pasa por la mente en esta tan linda situación que estás viviendo? Bueno, buenas tardes. Nada, la verdad que nada. Tener esto, a mi familia cerca, a mi abuelo que me está mirando, que le mando un saludo grande, y es lo que me llena, es lo que me completa. Y como dije, no me sentí en ningún lugar, sé que fue poco tiempo, pero en ningún lugar como me sentí acá. Y bueno, vine en busca de eso, de llenarme, de poder compartir con mi gente, con mi familia, y que puedan estar acá presente, que es lo que tanto me motiva a jugar al fútbol. Es el turno de Pedro Levi de Canal 3. Alejo, ¿cómo te va aquí? Aquí, ¿cómo estás? Acá, detrás de factura estamos. ¿Cómo estás? Está grande, Monte. Difícil que me vea. Bueno. Hay que tapar. Bueno, Alejo, ¿cómo estás? Estuviste ofertas millonarias de otros clubes, de Latinoamérica, de Argentina. La posibilidad de continuar en Europa. En los últimos días, cuando se supo que finalmente vos ibas a regresar a Central, se viralizó mucho un video de don Ángel Tulio Zof, en entrevistas obviamente pasadas, que decía, yo no le puedo decir que no a Central. ¿Te pasó un poco eso? Desde el día que me fui, que la verdad que siempre, bueno, estábamos ahí en casa, no me perdí un partido, a la hora que sea... Me ponía el arma, está mi novia testigo. Y nada, la verdad que estar acá de vuelta, sí, se luchó mucho. Hubo otras cosas, eso lo sabrá mi representante. Yo eso, desde el día en que apareció la oportunidad, se lo dije a ellos. Y bueno, le comuniqué al club de allá que era lo que quería. Y bueno, como te digo, estuve en el primer mundo, sí. No me fue quizás como uno lo esperaba, es la realidad, pero me faltaba esto, me faltaba estar cerca de mi familia, volver a llenar el corazón, así que bueno, hoy estoy acá y lo voy a disfrutar, pero al 200%. Alejo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Soy Leo Farjat, de El Noticiero de la Gente. Bueno, y quería consultarte, ¿qué tan importante o qué tan clave ha sido, y si es que la tuviste, imagino que sí, las comunicaciones con Ángel Di María para tu regreso a Central? Sí, bueno, la verdad que desde que ya se había viralizado de que Ángel podría venir, que, bueno, intercambiamos ahí siempre algunos mensajes. Y bueno, cuando me tiró la de, dale, ahora faltás vos, la verdad que bueno, que es también un motor que te empuja. Y nada, ya estaba re loco, ya quería venir, así que... Así que bueno, después obviamente hay muchas cosas entre medio, que muchas gestiones, pero bueno, se dio lo que queríamos, bueno, con Carolina, con Gonzalo, también hablando con el técnico, así que muy contento de estar acá. Es el turno ahora de Guillermo Ferretti de LT8. Acá, Alejo. Acá. Conozco la voz, pero no te veo. Ahí estamos. Primero te quería preguntar si tiene algo esa silla, porque hace 3 días se sentó Di María y no paraba de llorar y te sentaste vos. el clima nomás. El clima, sí. Bueno, quería saber cuándo empezó a tejerse esta historia, con qué contacto puntual y si te imaginaba que iba a terminar como está terminando hoy. ¿Cómo, perdón? Si imaginabas que iba a terminar así, con esta presentación. No, te digo la verdad que pensé que iba a ser, no sé... como las últimas entrevistas de 10 periodistas, pero toda esta gente la verdad que no. Pero nada, volver a agradecerles por venir, por acercarse a la gente también, me hacen sentir muy bien, me hacen sentir pleno y como dije hoy, es lo que vine a buscar y quiero adentro de la cancha o de donde me toque, quiero tratar de devolverles un poco todo eso. Y bueno, sobre lo otro, nada... Caro, bueno, desde el primer día en que me fui siempre me repitieron que iba a tener las puertas del club abiertas para cuando lo desee, para cuando quiera. Así que bueno, nada, empezamos ahí en un ida y vuelta bastante largo, pero bueno, hoy acá estamos y ya se lo dije hoy. Una locura todo lo que hizo, lo que trabajaron, así que bueno, nada, agradecerles a ellos también. Enrique Genovar pregunta por el Ciudadano y LT3. Alejo, ¿cómo andás? Buenos días. Gracias. Preguntarte también si este nuevo paso por Rosario Central crees que te puede acercar al seleccionado nacional. Primero que nada, pensar en jugar, en estar acá. La selección, obviamente, que es el sueño de todo futbolista. Hay jugadores de gran nivel y lo vemos y lo demuestra la selección partido a partido. Hay jugadores de muy buen nombre, pero bueno, hoy estoy acá, quiero disfrutar esto, eso llegará solo si el día de mañana si me salen bien las cosas, pero bueno, es un trabajo muy duro y bueno, empezar poco a poco para ir por ese camino. Es el turno de Pablo Paván, de ESPN. Ale, buenas tardes. Antes de irte, les hiciste goles a River en el Clásico y a Boca también. Tres goles seguramente muy importantes, más de tres goles porque anotaste incluso en más de una oportunidad contra algunos. Están los dos intersonales y está también River dentro de la zona. ¿Es una motivación extra el hecho de saber que Central va a jugar con esos tres equipos para vos a los cuales ya les convertiste? Sí, la verdad que bueno, que para mí no hay nada más lindo que jugar acá en el Gigante local con lo que significa la gente y el apoyo que te brindan. Obviamente que esos partidos son lindos de jugar, quizás es lo que la gente más ve, pero todos los partidos son importantes y como te digo, jugar acá de local siempre te da un plus y ojalá poder repetir esa situación. Rodrigo Mendoza, de TIC Sports. Alejo, acá, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Intuyo que cuando decidiste volver, habrás tomado nota de tu experiencia, habrás pensado todo lo que hiciste bien, lo que no te pudiste acomodar, lo bueno y lo malo, aprendizaje fundamentalmente. Aún recuerdo cuando te tocó debutar una Copa Internacional, cuando estaba tu familia en la puerta esperándote con las 50 en la espalda, y no pasó tanto tiempo. No, la verdad que parece que pasó hace 1000 años, pero bueno, nada. Sé que de todo se aprende, que bueno, que hay piedras en el camino, que quizás, como la vida, que no te va a salir todo como pensás, como planeás, pero bueno, estoy con fe, estoy tranquilo, estoy muy feliz por la decisión que tomé, por la decisión de venir acá, así que, como te digo, hay que ponerle el pecho a las balas y salir adelante y dar lo mejor de mí, como me tocó en ese momento, como lo vengo haciendo siempre, se den o no se den las cosas. Y nada, y dar lo mejor para el club, que es lo que más importa. Javier Ciño, de Radio 2. Alejo, ¿cómo estás? Bienvenido bien. De nuevo. Gracias. Bueno, primero te informo, que quizás ya lo sabes, que recién llega la habilitación, estás para jugar. Si, ¿ah, sí? Si Ariel quiere, así que ahí tiene otra presión, digamos, es que ya le metiste una, apenas llegaste. Y bueno, quería preguntarte, en base a eso, ¿cómo estás? Se te ve bien, sos muy joven, pero bueno, si necesitas en el mientras tanto, alguna adaptación especial, digo, alguna mini pretemporada o algo, ¿cómo lo vas a manejar? Yo ya se lo dije, ya se lo repetí, se lo dije muchas veces, pero nada, obviamente el jugador siempre quiere jugar, yo quiero jugar, si es hoy es hoy, si es mañana es mañana, pero bueno, todo dependerá del señor. Y bueno, nada, como te digo, estoy a disposición. Él va a pensar lo mejor. Hay un equipo formado que hoy la verdad que me sentí muy, muy bien. Los chicos me recibieron muy bien. Está el flaco Módica, que está en un muy buen nivel también. Hoy lo vi excelente. Así que nada, dependerá del técnico. Y como te digo, yo quiero y estoy para lo que él decía. Somos FM Soen, Gálvez, y no nos callamos nada.